Hola, en este podcast voy a hablar sobre la aparición de Brad Pitt en el episodio 9 de la octava temporada de Friends. Esta aparición fue muy polémica en muchos aspectos. Por ejemplo, Eric DeGans, crítico de los medios para el Tennessee Tampa Bay, el periódico más grande de Florida, clasificó a Pitt como una de las peores estrellas invitadas en Friends. Dice que sus reacciones eran lentas, su comedia demasiado exagerada y que tenía una timidez casi palpable. También dice que a pesar de su carrera como actor de cine, el propio Pitt sabía que estaba fuera de lugar en una comedia de situaciones como esta y que después de 5 minutos observándolo, la propia audiencia lo notó también. Por otro lado, quien haya visto este capítulo de Friends sabrá que en él sale a la luz un rumor que Ross inventó en el instituto sobre Rachel, en el que afirmaba que a pesar de ser una chica tenía un órgano reproductor masculino. Bueno, pues este rumor provocó críticas de la Sociedad Intersex de Norteamérica. Un miembro de esta organización escribió una carta donde insultaba a la NBC, calificando el episodio de ignorante, ofensivo, degradante y poco profesional. El miembro exigió a la cadena que se informara sobre la intersexualidad en el sitio oficial de la propia organización y que se disculpara públicamente antes de futuros episodios. Bueno, y eso es todo sobre este cameo. Junto a este podcast publicaré alguna fotografía de la aparición de Brad Pitt en este capítulo para que así podáis juzgarlo vosotros mismos. Y nada más, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.